Agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara algunas de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 69. Saludamos a las que nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica y de Radio RSK en Barcelona, a las de Onda Latina y Agora Sol Radio en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola y Ratia en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba, a las de Radio Argallo en Cantabria, a las de Radio Trama en Sabadell, a las de Radio Topo en Zaragoza, a las de Radio Encadenada en Linares, a las de El Salto Radio desde la web y a las de Radiópolis desde Sevilla. Por supuesto, también saludamos a quienes escucháis los podcasts a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net. Este mes repasamos, como siempre, las últimas noticias represivas. A continuación hacemos una brevísima sección de Contra la Represión Solidaridad para animaros a escribir a Pablo Hasél. Por último, reponemos el monográfico sobre la prisión permanente revisable, una cadena perpetua encubierta que debe derogarse. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 18 de julio, la Audiencia Provincial de Barcelona condena a 4 años de prisión y a una indemnización de 19.880 euros a un vendedor ambulante de origen senegalés por presuntamente lanzar un bolso de los que vendían el Top Manta contra la Guardia Urbana y herir a un agente en un ojo. Según denuncias o racismo, la investigación del caso llevada a cabo por la propia Guardia Urbana y todo el procedimiento han estado plagados de irregularidades. Es llamativo el hecho de que una de las pruebas aportadas por la Guardia Urbana y aceptadas por la audiencia sea un vídeo de una persona que el propio perito de la policía no garantiza que sea el acusado, más allá de constatar características comunes a una persona de raza negra como el tono de piel y la forma de la nariz. Por lo que SOS Racismo denuncia el racismo institucional presente en todo el proceso. El 20 de julio, la policía local de Terrassa, Barcelona, multa con 2.000 euros a una persona por gritar fascistas a una carpa de Vox en la localidad. El hombre ha sido multado en aplicación del artículo 18.1 de la Ordenanza de Convivencia Democrática en la ciudad, que castiga prácticas discriminatorias de contenido xenófobo, racista, sexista u homófobo. Posteriormente, una persona que se encontraba cerca de la casita de Vox se le ha encarado al grito de «¿Tú qué estás diciendo?» y ha sacado una navaja con la que le ha intentado apuñalar hasta en 5 ocasiones. Afortunadamente, el denunciado ha podido esquivar las cuchilladas. El 21 de julio, 2 activistas de Futuro Vegetal son detenidas tras colarse en la pista de aterrizaje de Barajas, desplegar una pancarta y pegarse al asfalto para denunciar la crisis climática. También ha sido detenido un periodista que las acompañaba. Son puestas en libertad en la siguiente madrugada acusadas de un delito de daños por haber presuntamente cortado una valla para acceder, un delito de desórdenes públicos y otro contra la seguridad aérea. Desde el colectivo argumentan que las activistas entraron por un agujero preexistente en la valla, que no hubo violencia ni intimidación, algo importante para calificar un delito de desórdenes públicos, y cuestionan la existencia de un delito contra la seguridad aérea. El mismo 21 de julio le notifican a Pablo Hasél su fecha de salida de prisión, el 14 de abril de 2027. Un total de 6 años y 2 meses de prisión por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión y por su activismo político. También el 21 de julio, la Audiencia de Barcelona juzga a tres jóvenes independentistas por su participación en las protestas post-sentencia del proceso de la Plaza Urquinaona en la ciudad en 2019. Se enfrentan a una petición global de prisión por parte de la Fiscalía de 24 años y 4 meses de prisión, sanciones económicas al margen. El mismo 21 de julio, el medio El Confidencial publica que se han aportado nuevas pruebas al procedimiento penal sobre las expulsiones ilegales a Marruecos desde Ceuta de 55 menores en el verano de 2021. Se trata de varios mensajes de WhatsApp entre altos cargos del Gobierno central y la vicepresidenta del Gobierno de Ceuta, que incriminarían al Ministerio del Interior y al ministro Grande Marlaska. Aunque las dos imputadas, la entonces vicepresidenta del Gobierno de Ceuta y la delegada del Gobierno de la Ciudad Autónoma, indicaron que obedecieron las órdenes de Madrid, la investigación se había cerrado sin investigar al Gobierno central, hasta que la Audiencia Provincial de Cádiz ha estimado parcialmente el recurso de una ONG y ha ordenado reactivar el caso para investigar el papel del Gobierno. El sábado 22 de julio, la Asociación Vallecana Madres contra la Represión denuncia la infiltración de una policía en su colectivo. Al parecer, esta agente, conocida como Marta de Aranjuez, llevaba infiltrada en diversos movimientos sociales de Madrid, antirrepresivos, antifascistas y por el derecho a la vivienda, desde hacía muchos años. El 24 de julio, la Guardia Civil detiene en Mos, Pontevedra, a un vecino de 31 años como autor de un supuesto delito de odio por fomentar o promover la hostilidad o la violencia contra los asociados y empleados de la Asociación de Empresarios de Mos por razón de su ideología. El 25 de julio le comunican a Dani Gallardo que tiene 10 días para entrar en prisión para cumplir la condena de 4 años por haber participado en las manifestaciones por la sentencia del proceso en Madrid. El 31 del mismo mes, los abogados de Dani presentan un suplicatorio al Tribunal Supremo que, como mínimo, retrasará unas semanas su entrada en prisión. El 26 de julio, dos vigilantes de Renfe agreden a un joven de 19 años de origen marroquí en una estación a las afueras de Girona. Los hechos sucedieron cuando el revisor le pidió el billete y el billete que le mostró no era el correcto. El revisor no atendió al ofrecimiento de pagar los 2,15 euros que costaba, tanto por parte del afectado como de otra pasajera, y le hizo bajar en la siguiente estación. Una vez en el andén, los vigilantes de Renfe encargados de la seguridad le tiraron al suelo y lo inmovilizaron, utilizando una técnica de estrangulamiento y haciendo que no pudiera respirar por varios segundos. El resto de pasajeros que presenciaron la escena no permitieron que el tren continuara su marcha, dejando solo al joven, y grabaron la escena para denunciar los hechos. El 28 de julio, el Gabinete Jurídico, Oficina de Asuntos Internos de la Jefatura de la Policía Local de Granada, archiva la investigación contra dos agentes del cuerpo policial por unos hechos del 20 de mayo de 2021. En dicha fecha, un agente de la Policía Local de Granada arrojó al suelo hasta 2 veces el móvil de una persona que grababa la actuación policial y después disparó balines de pimienta directos al cuerpo y a escasos metros contra varios jóvenes. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía declaran que lo que nos viene a decir el archivo del caso es que estas actuaciones no tienen consecuencias disciplinarias, que agentes de la policía pueden actuar así sin ningún tipo de responsabilidad posterior. Cabe destacar que todos estos hechos están grabados en un vídeo por un vecino de la zona. El 31 de julio, la Audiencia de Barcelona absuelve a un joven que estaba acusado de desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad por su participación en las manifestaciones contra la sentencia del proceso en 2019 y para quien la Fiscalía pedía 3 años de prisión. El mismo 31 de julio, un sindicato denuncia la política sanitaria en la prisión de Sangonera, Murcia, en la que hay 390 internos sin asistencia médica. Y en dicha cárcel están vacantes el 87% de las plazas de facultativos necesarios para la correcta atención de los internos. El único facultativo en este centro penitenciario se encuentra de baja laboral, lo que está desembocando en la eliminación de la asistencia primaria, dejando únicamente una atención de urgencias. También el 31 de julio, naufraga en las aguas de Melilla una embarcación que transportaba a 11 personas migrantes, entre ellas 2 niños y un bebé, al colisionar con una lancha de la Guardia Civil, lo que produjo su hundimiento. Las personas que viajaban en la lancha tuvieron que ser rescatadas por un grupo de vecinos de Melilla que se encontraban en otra embarcación y presenciaron los hechos. En un vídeo se puede ver cómo increpan a los agentes, acusándoles de haber embestido y hundido intencionadamente la barca y calificándoles de asesinos. Ante este vídeo, que arroja dudas sobre la versión oficial de la Guardia Civil y de la Delegación de Gobierno de Melilla, la formación local Somos Melilla ha reclamado la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido. Por otro lado, los hechos han generado una gran indignación en redes sociales, ante lo que la Unión de Guardias Civiles ha respondido con un comunicado anunciando que sus servicios jurídicos se están planteando presentar una querella contra varios tuiteros por calumnias. El 1 de agosto, el juzgado penal número 5 de Girona condena a un año de prisión a Carla Costa, la única encausada por la protesta en la que centenares de personas cortaron las vías del AVE el día de la sentencia del 1 de octubre. El juzgado le impone una condena por desórdenes públicos, sobre todo basándose en un vídeo de ese día donde aparece caminando por las vías del tren convencional. El 2 de agosto se publica la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la absolución de tres inspectores de la Policía Nacional por parte de la Audiencia Nacional de Madrid. De esta manera, el Supremo avala la actuación policial en la manifestación de Rodea al Congreso contra la Monarquía, del 4 de octubre de 2014. Como puede apreciarse en diversos vídeos, la policía cargó violentamente contra la manifestación que discurría pacíficamente, por el mero hecho de no estar comunicada. Estas cargas produjeron varios heridos, periodistas agredidos mientras hacían su trabajo y la violencia con la que fue detenido causó una isquemia coronaria a Luis Ocampo, líder de Izquierda Castellana, que tuvo que ser hospitalizado. El 4 de agosto, el jefe de la Policía Municipal de Estella, Navarra, saca a la fuerza a la edil de Bildu por mostrar una ikurriña en el balcón durante el chupinazo de las fiestas de la localidad. La concejala aseguró que la gente le había hecho mucho daño. El 5 de agosto, la Policía Nacional acude a la casa de un joven en Ciudad Real, tras la llamada de unos vecinos que habían escuchado gritos, encontrando al varón en pleno brote psicótico y con un ataque de pánico. Lejos de ayudar a calmarle, estos policías procedieron a su detención y el joven, que intentó negarse, cogió un cuchillo con el que hirió a dos agentes de la policía de forma leve, a lo que estos respondieron con 5 disparos, de los cuales 4 impactaron en la pierna del joven. El 8 de agosto, enfermeras de la cárcel de Palma denuncian que han estado una semana sin médico, puesto que el único médico de la plantilla de la prisión se cogió vacaciones y todos los presidiarios se quedaron, durante este tiempo, sin servicio médico. Temen que se les termine pidiendo que asuman competencias que no son suyas. En este centro debería haber entre 8 y 9 facultativos, pero el Ministerio del Interior no hace lo suficiente por cubrir estas plazas. Un problema común en aquellas comunidades donde no han hecho el traspaso de competencias. El mismo 8 de agosto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional acuerda abrir diligencias previas por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo por la fiesta del Inutilaren Eguna, que se celebra sin problemas en Echarri Aranaz, Navarra, desde 1981. Esta investigación viene forzada por la Guardia Civil, ya que se siente ridiculizada por la celebración del Inutilaren Eguna, Día del Inútil. El 10 de agosto se hace viral el vídeo en el que un agente de los Mossos agrede a una persona en plena calle de Olot, Girona. El policía, que estaba en compañía de otros dos agentes, propina un bofetón que tumba a la persona que lo recibió y que no mostraba en ningún momento una actitud violenta. El mismo 10 de agosto se produce un altercado durante una redada de la policía local de Bilbao contra la venta ambulante. Cuando uno de los vendedores iba a ser detenido y estaba siendo reducido en el suelo, dos mujeres que pasaban por allí y presenciaron los hechos acudieron a defenderlo, forcejeando con los policías que las golpearon en repetidas ocasiones. Una de las jóvenes fue detenida, porque según la policía le propinó una patada en la cabeza a uno de los agentes que le produjo un traumatismo cráneoencefálico. Tanto varios sindicatos policiales como el ayuntamiento han condenado estos hechos, dando por buena la versión de los agentes, pese a que existe un vídeo difundido en redes sociales en el que puede apreciarse que tal patada no existió. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona!